Para que suene la cacerola, se necesita la cuchara. Hola, les damos la bienvenida a esta segunda cucharada para seguir conversando sobre las movilizaciones que están sucediendo en Colombia desde el 28 de abril de 2021. Vamos a publicar una nueva cuchara cada semana, donde abordaremos diferentes temas. Si tienen Telegram, les invitamos a seguir nuestro canal La Cuchara Podcast, así, pegadito como suena. Ese canal es chévere, porque ahí van a poder acceder a todas las cucharadas, también ayudarnos a elegir sobre qué temas hablar en las siguientes entregas, y además les vamos a estar compartiendo otros contenidos de interés, pero cero spam, tranquis. Ahora sí, a cucharear. En nuestra primera cuchara estuvimos haciendo una contextualización de las movilizaciones que se viven en Colombia desde el 28 de abril de 2021. Entre otras cosas, nombramos al Comité del Paro. Hoy queremos hablar un poco más al respecto. Sí, comadre. Toca que miremos qué pitos toca ese Comité del Paro. Primero, porque no veo mucha gente convencida de que ese sea el grupo de personas que negocie con el gobierno. Y segundo, porque tampoco veo gente diciendo que este comité les representa y tampoco parece que su gestión convenza. Para empezar, el Comité del Paro es un conjunto de organizaciones sociales y sindicales que lideraron el diálogo con el gobierno de Duque en 2019. Pero, como siempre, la cosa es mucho más compleja. Aunque es difícil plantear con exactitud cuáles son todas las organizaciones que conforman al Comité de Paro, en términos generales, sabemos que este reúne a agremiaciones y centrales obreras cuyos nombres solemos escuchar un montón en televisión. La CGT, la CUT, FECODE, ACRES, etcétera, etcétera. ¿Y qué traducen todas esas siglas? Bueno, son la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación Nacional del Trabajo, la Confederación Democrática de Pensionados, la Confederación de Pensionados de Colombia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Aunque allí se reúnen personas de distintos sectores y regiones, es predominante la presencia de organizaciones con una tradición política de mucho tiempo atrás, que incluso tienen experiencia en negociaciones anteriores con el gobierno, con resultados que muchas hemos criticado ampliamente, y que funcionan a partir de estructuras bastante verticales y dinámicas de poder muy masculinizadas. ¿Quién decidió que exista un Comité del Paro y por qué ellos dialogan ahora con el gobierno? Bueno, en el paro nacional de finales de 2019 y principios de 2020, en las ciudades y en varias regiones de Colombia, la gente que estaba saliendo a marchar y a bloquear las calles estuvo conversando sobre qué exigencias hacerle al gobierno ante una eventual negociación. Cada localidad, comuna o sector empezó a armar su propio pliego de peticiones o documentos que recogían sus problemáticas y propuestas. De esos parches hubo gente que salió a unas reuniones en donde se empezó a hablar acerca de esos puntos y a tratar de unificar un gran pliego para negociar, pero también para definir quiénes debían ser las personas delegadas para la conversación con el gobierno. Había gente reuniéndose en distintas regiones y se conformaron comités de paro territoriales, el Comité del Paro Antioquia, el Comité del Paro Magdalena, Valle del Cauca, uno distrital para Bogotá, etc. Lo cierto es que también se empezó a sumar gente no solo desde lo territorial, sino desde distintos sectores. Había sindicalistas, mujeres, estudiantes, indígenas, comunidades afro, campesinas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, transexuales, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y queer o TLGBIQ, parte del gremio de transportes, etc. Y con representantes de todos estos parches se conformó el Comité Nacional de Paro y se formuló un pliego de peticiones que tenía 104 puntos. Sí, yo recuerdo que los medios de comunicación se burlaron mucho de la extensión de ese pliego y había muchos cuestionamientos sobre cómo se iban a negociar tantas cosas. Pero, por otro lado, viendo un documento tan largo, pareciera como si en este país no tuviéramos un gobierno que trabaje en nada que tenga que ver con nuestra realidad social desde hace mucho tiempo. Es verdad, pues al revisar el pliego de peticiones es evidente que necesitamos transformar muchísimas cosas. Y para seguirles contando, esos 104 puntos se agrupaban en los siguientes grandes temas. Garantías para el ejercicio de la protesta social. Derechos sociales. Derechos económicos. Anticorrupción. Paz. Derechos humanos. Derechos de la madre tierra. Derechos políticos y garantías. Medidas en materia agraria, agropecuaria y pesquera. Cumplimiento de acuerdos entre el gobierno, procesos y organizaciones sociales. El retiro de proyectos normativos como la reforma tributaria que estaba en curso en ese momento. La derogatoria de normas específicas como algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, una sección de construcción normativa donde se proponían cosas como crear un sistema nacional de cuidado o normas que impidieran la privatización de servicios públicos, entre otros. El problema es que esas negociaciones no fueron muy fructíferas y finalmente la cosa se embolató porque empezó la pandemia, el aislamiento y la movilización se enfrió. Aún así, yo supe que en junio de 2020 el Comité de Paro elaboró un nuevo pliego de peticiones mucho más corto. Ajá, seguro muchas personas lo celebraron. Ese pliego se llamó Pliego de Emergencia porque se relacionaba con los problemas sociales y económicos de la pandemia y la necesidad de tomar medidas urgentes. Ese pliego tenía 6 puntos en total. El primero tenía que ver con una intervención por parte del Estado en el sistema de salud para garantizar la atención durante la pandemia. El segundo tenía que ver con la implementación de una renta básica de emergencia que le brindara un ingreso de por lo menos un salario mínimo durante 6 meses a 30 millones de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad extremas causadas o acentuadas durante la pandemia. El tercer punto hablaba de la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. El cuarto hablaba acerca de la defensa del sistema educativo público, de garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior y la aprobación de varios subsidios dirigidos a la continuidad de los estudios para aquellas personas que, debido a las consecuencias de la pandemia, no iban a poder continuar estudiando. El quinto punto se refería a las mujeres y diversidades sexuales y planteaba que se debían implementar acciones diferenciadas y específicamente dirigidas a la garantía plena de los derechos de estas personas. Por último, el sexto punto se refería a la derogatoria de decretos de emergencia que habían terminado desmejorando las condiciones de vida de la población. Volvamos al 2021. En el marco de las movilizaciones que vivimos actualmente y ante la represión estatal, se agregó un punto adicional, también llamado punto cero, en el cual se plantea que, como requisito para la apertura de una mesa de negociación entre el comité y el gobierno, las ciudades deben ser desmilitarizadas. Se debe identificar a las personas responsables de los hechos de violencia sucedidos en el marco de las manifestaciones y deben existir garantías para el ejercicio de la protesta. Bueno, pero a ver si entiendo hasta aquí. Tenemos un pliego de 104 puntos desde 2019, un pliego de emergencia con 6 puntos en 2020 y en 2021 le estamos agregando una cereza al pastel con el punto cero del cual depende que se abra una mesa de negociación con el gobierno nacional. ¿Sí o qué? Oigan, sí, muy lindo y todo, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata para eso? Porque son muchos puntos que, además de voluntad del gobierno, necesitan financiación, ¿o no? Pues bueno, mis reinas, les cuento que según el mismo pliego de emergencia se plantean 4 fuentes de financiación. la emisión de moneda por parte del Banco Central, hacer uso de las reservas internacionales con las que cuenta el Estado, el no pago y renegociación de la deuda pública externa y, finalmente, suspender las exenciones tributarias a grandes empresas y al capital financiero. Yo sé que suena complejo, pero fundamentalmente se trata de tener la voluntad política de priorizar el gasto social. Escuchando toda esta explicación, me surgen muchas dudas. Por ejemplo, si el comité es un parche tan diverso y que reúne a tanta gente, ¿por qué muchos sectores están diciendo que el comité no les representa? ¿O dónde y cuándo se reúnen con la gente en los barrios? Porque a mí sí me gustaría ir, escuchar y poder proponer cosas. Pues sí, y probablemente esos son algunos de los problemas en los que nos encontramos actualmente, porque la verdad es que no es tan fácil que la gente sepa si puede o no hacer parte y tampoco sabe cómo participar de los encuentros de los comités de paro. Ahí lo jodido es que además de todo esto, existen muchos cuestionamientos respecto a su composición. Ajá, sí pilla, es que yo sí les dije que en ese comité hay puros cuchos y señores. Momento, que la ancianitud no puede ser algo malo, además que es un señoro. No, a mí. No. Esperen, les aclaro el asunto. Cuando digo cuchos, no estoy pensando en gente vieja, sino en el hecho de que los sectores predominantes en el comité de paro se han caracterizado históricamente por la conformación de estructuras jerárquicas lideradas casi en su totalidad por hombres que están atornillados en sus puestos desde hace un montón de tiempo y que además tienden a cooptar los espacios de representación. La expresión señoros se hizo popular hace un tiempo como una manera de referirse a los hombres que tratan a las mujeres con condescendencia y que sienten cierta alergia por las ideas feministas. Pues sí. Yo ahora me estoy acordando de las imágenes del comité del paro cuando va a hablar con el gobierno, que salen en los noticieros, en redes sociales o en los titulares de los periódicos. Y es claro que hay una presencia mayoritariamente masculina y de los cuchos pertenecientes a sectores sindicales que históricamente han estado muy lejos de las peticiones y necesidades de otros sectores, como las organizaciones feministas y TLGBIQ, por ejemplo. Y aunque con el tiempo han incorporado algunas cosas en relación con estos temas, la verdad es que siempre dejan mucho que desear. Pues es que hace un par de semanas hubo una reunión del Comité de Paro en el Gobierno Nacional y asistió una delegación de 20 personas, donde al menos 15 eran mayores de 40, solo había dos mujeres, una persona TLGBIQ, y, como ya dijimos antes, el sector sindical era predominante. Y sí, en realidad, es necesario que podamos escuchar todas las voces y que definamos conjuntamente cuáles son las necesidades que tenemos y qué cambios queremos ver en el país. De hecho, las personas con más experiencia en la movilización pueden ayudarnos mucho a entender esto que nos está pasando. Seguro que el diálogo intergeneracional es importante y no podemos prescindir de él. Sin embargo, el comité se conformó en 2019 y no necesariamente responde a las características de la movilización actual. Hoy nuevamente hay asambleas territoriales y sectoriales en muchos lugares y aunque sigan vigentes muchas de las peticiones de 2019, toca tener la disposición de hablar y revisar qué necesitamos hoy y cómo queremos que se dé una conversación con el gobierno. Preguntémonos si necesitamos representantes que acudan al encuentro con el gobierno o si necesitamos una metodología para el diálogo con las regiones. Por ejemplo, vi que el 2 de junio se lanzó un proceso llamado A Movilizar la Palabra, que busca recoger las propuestas de las asambleas populares en todo el país. Y bueno, no perdamos de vista que más allá de lo que pensemos sobre el Comité de Paro, este ha estado reuniéndose con el Gobierno Nacional desde hace ya varias semanas. En el marco de esos acercamientos, se redactó un documento de preacuerdo sobre garantías para la protesta social. El 6 de junio, el comité publicó un comunicado diciendo que se levantaba la mesa de conversaciones porque el gobierno nacional nunca llegó a firmar ese preacuerdo. Tampoco desmilitarizó las ciudades ni generó acciones concretas para detener la violencia e investigar y sancionar responsables frente a todas las personas asesinadas, desaparecidas, mutiladas y abusadas sexualmente en el marco de las movilizaciones. Además, el Comité del Paro publicó otros documentos. Uno con observaciones frente a lo que el gobierno nacional estableció como base para una reforma a la policía, en donde plantea cosas como cambiar el color de los uniformes y habla sobre contar con una policía más humana y cercana a la juventud, pero que no da definiciones más concretas al respecto. No queda claro, por ejemplo, por qué esa policía más humana sigue estando en el Ministerio de Defensa. Finalmente, el 21 de junio, el comité presentó también un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del país, la falta de garantías para la protesta social, el incumplimiento sistemático por parte del gobierno frente a acuerdos anteriores con distintos sectores sociales y políticos, y un recuento de hechos de brutalidad policial y violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Comité de Paro ha estado dialogando con el gobierno nacional, yo me pregunto si deberíamos acercarnos al Comité de Paro y hacer que se una a las asambleas locales, regionales o sectoriales, o cómo empezamos a articular las asambleas y los procesos que se están dando en distintos lugares. No debemos perder la pista de lo que sucede entre el Comité de Paro y el gobierno nacional. Y reconozcamos que las personas no están simplemente marchando y protestando sin más. Las ollas comunitarias, además de estar garantizando una alimentación mejor y más abundante para miles de personas, están facilitando espacios de encuentro y posibilitando diálogos y propuestas. Hay asambleas, comités, y tenemos que exigir que lo que sucede en esos lugares sea escuchado. Es decir, hay gente joven poniendo el pecho con toda y están siendo tratados de guerrilleros, terroristas y vándalos. Y en realidad son ellos y ellas quienes están activando puntos de encuentro para la manifestación pacífica. Se están organizando de mil formas en colectivos, plantones, parches para grafitear, también hacen talleres artísticos, organizan donaciones de implementos de salud, aseo, alimentos. Mejor dicho, hay todo tipo de espacios de encuentro muy organizados. ¿No les parece muy lindo que las cosas se organicen alrededor de la comida y el fuego, marica? Es muy poético. Bueno, Ami, pues las preguntas están abiertas, pero estamos llenitas de ideas y ganas de cambiar las cosas. Vamos a la olla comunitaria, que seguro ahí, de cucharada en cucharada, se nos ocurren más cosas. Y sigamos a La Cuchara en Telegram buscando La Cuchara Podcast. Si pillaron que nos compartieron en Alaraca Radio, por ahí también nos pueden buscar. Y un par de advertencias más. Uno, se retiró la reforma tributaria, pero esta ya es la segunda vez que este gobierno intenta embutirnos esa porquería. No podemos dejar de estar moscas. Dos, si vieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país, hay que estar pilas con el comunicado que publiquen luego de esa visita. Nos hablamos la otra semana. Picosh.